boludo, estoy rebajoneado. Se te nota, ¿sabes? Sí, estoy rebajoneado porque se murió la princesa Leia. Sí. Se murieron muchos grosos este año. Pero no se murió Carrie Fisher. No, se murió la princesa Leia. Ah. Y yo justo que se había estrenado la nueva, que es buenísima. ¿La viste? La nueva. No, no la vi. Episodio 300 es increíble. Es increíble. George Lucas es un genio. George Lucas y Walt Disney, los dos, para mí son mis dos héroes en este momento. Y aparte la ¿no mejoró. ¿No había hecho el de Lost? El de Lost también es un genio también. Mirá. Para mí está mejorando la saga. Si bien el Snow, porque viste acá, los haters. Sí. Los haters. Sí. Dicen que no, que la vieja es mejor, que el Imperio Contraataca. ¿Qué el Imperio Contraataca? Vos viste la calidad de imagen que tiene esta. Yo la vi en el IMAX. Sí, claro. Por Dios, me voló la cabeza. Gracias, Walt Disney. Claro, y de hecho, si querés Imperio, ya tenés Walt Disney, ¿no? Exactamente. Pues, pero no, aparte de una parte donde hay un golpe bajo, ¿no? Como siempre. Sí. Y yo estaba con un pochoclo que decía Star Wars. Sí. Una remera que me trajo mi novia de Adidas, que dice Star Wars Adidas, no sé por qué, pero Star Wars Adidas. Unas zapatillas de Nike que sacó de Star Wars, porque Nike sacó las zapatillas sola. Unas bermudas, un reloj. Sí. ¿Y qué más? Bueno, no me acuerdo, algo más de Star Wars tenía. Una gorra especial, y los lentes. Sí. Y los lentes del IMAX, no sé si es con lente, pero creo que era con lente. Lente de contacto. Decían Star Wars. Claro. Y en el momento del golpe bajo, yo miré para abajo y vi todos los Star Wars. Sí. Y dije, no, esto es... Y me imagino. No, esto es increíble. Claro. Así que, porque digo, es una religión para mí. Sí, la fuerza, bien. El lado oscuro. Sí. ¿No? Mirá que es difícil, es una religión muy jodida, la fuerza y el lado oscuro. Sí, está bien. Están los buenos y están los malos. Y vos tenés fíjate, que elegir. Vos fíjate, el malo respira y está de negro. Ah. Y el bueno tiene ojos claros. Ah, sí, porque si no yo me confundo un poco. ¿Y la princesa Leia qué era? Mirá, te cuento, la princesa Leia es una chica, era rebelde. Ah, era rebelde. Era rebelde, pero ¿qué pasa? No me gustaba a mí cuando era rebelde. Claro. Me gusta después cuando está muerta. Ah, está bien. Sí, y después... Rebelde es el rebelde muerto. Exactamente, ¿no? No te puedo explicar mucho, porque la verdad que yo tampoco entiendo mucho algunas cosas. Sí. Porque hay cosas que continúan en el cómic, cosas que continúan en el coso, y otras que continúan en el kiosco. Ah, también, sí. O sea, yo nunca me dijo, si vos querés saber cómo termine la... El episodio 43, tenés que comprar el muñeco, darlo vuelta, raspar una mantosa y ahí te digo. Claro. Cosa. Sí, está bien. Y es un genio, la verdad es un genio. A mí ayer justamente me bajé del subte y vi a un hombre de unos 45, 48 años que venía. La mejor edad. Con la mejor edad, porque tenés los mismos sueños del niño, pero la plata para gastarlos. ¿Entendés? Entonces venía, lo que me pasa a mí. Venía con la Falcon Millennium en una caja enorme que había querido esconder en una bolsa del supermercado. Pero que no se escondía, no porque se escondía. Cuando yo lo dije, vos sos como yo, y yo soy como vos, le dije. Exactamente. Y entonces y venía subiendo la escalera mecánica con eso, porque claro, se ve que se murió la princesa Leia y dijo, no, yo tengo que comprar algo. ¿Qué haces si se muere alguien? ¿Cómo será que George Lucas es grosso que al otro día se murió la madre de la princesa Leia? Sí. Porque George Lucas dijo, sí. Ahora el próximo muñeco que hago de la madre de la princesa Leia... Tenés que apretar atrás. Y sale pariendo. Claro. Y para la princesa Leia. No, la verdad que yo estoy muy contento. Me sigue emocionando como el primer día. Star Wars. Juguete. Comprar. Manuel, comprar Star Wars. Sí, está bien. Veo que te entró mucho la historia de Star Wars. Porque, ¿sabes qué? Tiene código Star Wars. Darth Vader jamás le va a meter los cuernos. Por eso me gusta, porque hay código en Star Wars. Sí. El cara de pescado ese jamás le miró el culo a la princesa. Pero ¿Lando no lo traiciona a Han Solo? Bueno, de verdad. Pero es porque es negro. Qué grande John Lucas. after the glow, the scene, the stage, the set, and talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways of living, and it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do, and I wouldn't wanna let you be. I want a range life, if I could settle. Clásicos, clásicos de ayer y clásicos de hoy. Sí. Era primero Amendunes haciendo Lonely Rhymes. Amendunes de lo mejorcito en cuanto a canción, ¿no? Sí. Quiere de que salió, bueno, ya tiene bastantes años, pero sí. Podemos ir 2000 para acá. Bien. Y recién era un súper clásico de Pavement, cuando Pavement eran jodidos y haciendo Range Life, que es una, sí, es una gran canción. Sí, está bueno. A mí me pudrió un poco, pero no, es buenísima. No, a mí me pudrió, pero como yo hacía un montón que no la escuchaba, la escuché, claro, el otro día y digo, ahora le voy a pasar. No, pero creo que Rain sigue siendo un disco que si pones el primer tema ya fuiste, tenés que escuchar mínimo hasta el tema 6. Sí, y además, nada, eso, estaba como poniendo en contexto esto de hacer una letra y boludear a tus contemporáneos. Sí. Sin ser hip hop, ¿no? No, exactamente. Y aparte, Pavement estaban realmente con... Porque tenían como una especie de éxito, o sea, tenían como hits en plena era grunge y estar en los festivales todo, pero ellos con sus looks ingleses casi. Sí. Como parecían, ¿viste? Parecían The Fall, si lo veías. Y no, yo los amaré por siempre por Crocker Rey, más que nada, ¿no? Porque Bowie Zowie es medio largo. La otra vez lo puse y medio largo. Tiene un rellenito ahí. Sí, Bring the Corner me parece un gran disco. Sí. Ya Terror Twilight, no. ¿Qué más? El primero está bueno, me gusta. Es, el segundo, ese lado B, no me gusta. Va, no. Medio. ¿Qué más? ¿Me falta alguno? No. Crocker Rey, Bowie Zowie, Bring the Corner. Bueno, el Terror Twilight, pero ya no se habla de eso. No. Pero Marquitos, último programa del año. Sí, del 2016. ¿Hiciste la encuesta en Cerrados Afuera? Sí, la mandé el otro día. Ah, bueno, manden la encuesta y voten. Estoy viendo que en la primera camada de votos, sí, muy pocos votos a Pindón. No, tenemos que ganar. La gente le chupa las medias, vota el podcast de ellos. No. Que son tres viejas en la peluquería. Si nosotros son tres viejas, así se tenía que llamar. Sí. Tres viejas en la peluquería. Si después de 8 años consecutivos perdemos por ellos, voy a denunciar, algo va a pasar. Le tomamos la redacción. Sí. Así que esto está saliendo bien, sí, perfecto. Pero bueno, ya está la encuesta, yo ya la mandé también. La verdad que me molesta porque no tengo muchas. Por acá las cosas del año las escucho en otros años. Y sí, es, ¿no?, incómodo hacer una encuesta así. Yo caí en Avalanches, que realmente fue el disco del año, porque fue uno de los pocos que escuché, pero aparte porque me gustó mucho el disco. Sí, yo ya te digo la verdad. A vos te tengo que decir la verdad porque sos mi hermano. Sí, obviamente. En realidad uno cae en lo que antes... Uno tiene dos caminos para hacer. O se pone a escuchar, se empacha del 2016, sí, para votar a conciencia y escuchar los discos y todo, que es lo que hace mucha gente que todavía lo logra hacer. Por ejemplo, Jota hizo una lista de las 100 canciones del 2016. No. Que yo escuché, llegué hasta la tercera y digo, bueno, no, ya está, listo. Eso para mí es tribunero. Entonces terminé escuchando, bueno, también está el compilado del año, que son 103 canciones que hizo Amadeo. Y en un punto digo, bueno, pero la verdad es que ya no me gustan, ¿viste? Me pones esa canción, no me gusta. Para mí es, ellos tienen que hacer eso, entonces están obligados. ¿Y cuál es si 50 de esas 100 canciones son canciones del 83, 82, que descubriste este año? Bueno, a mí me parece que el valor, y esto es una cosa que yo le digo a los chicos de Cerros Afuera, porque yo los quiero mucho, los conozco desde que son chiquititos. Yo no los quiero nada. Desde que son chiquititos. Sí, yo no estoy en brazo. Yo haría, si quieren, sigan haciendo la encuesta del 2016, todo, pero yo haría algo de, o un ítem, si quieren, de descubrimientos, o sea, de lo que escuchaste, lo que más te gustó del año, no lo que salió del año, sino lo que más te gustó. Sí. Porque... Para mí debe ser directamente todo así. Bueno, pero eso es mucho. Ya es mucho cambio. Sí, no sé. Pero 100 canciones de 2006 no te la creo. No te la creo. 2016 igual, sí, ¿eh? por eso, 2016. Ah. No te la creo. No, por eso. Había, pero bueno. Sí, así obvio. Está, así es. Igual es verdad que últimamente lo que me está pasando es que hay más temas que escuché que discos. Claro. De hecho, yo voté uno de los temas, es un tema del Yankee, que lo tengo que traer acá, el Yankee con Damas Gratis. Sí. Que es un tema, porque el disco no es bueno. Pero ese tema es buenísimo. Hablando de la encuesta de Cerrados Afuera, te quiero preguntar y que le cuentes. Porque los escuchas de Pink Moon se merecen una explicación. ¿Por qué votás como show inolvidable? Sí. Inolvidable, ese es el adjetivo utilizado. Inolvidable. Sí, inolvidable. El de Diego Uma. Con chancha. Paso a explicarlo. Primero, ¿cómo puede ser inolvidable? Porque primero fue inolvidable. O sea, no dice cómo, pero fue, ajá, inolvidable, porque la puesta en escena era un cuarto oscuro, y unos chicos que hacían una instalación, pusieron todos unos cuadrados de luces que lo fueron perdiendo a poco, y yo estaba apoyado en una columna, y de repente mi columna se prendió, pero como a la mitad del recital. Ajá. Hubo unas cosas así, y no estuvo mal lo que hicieron. Estuvo buenísimo, porque era improvisación, o sea, no era nada hecho, no era que hacían temas bobasónicos, folclores, ni cosas. Entonces, justo ese babasónico, que es el más rescatable, llevó el xilofón, llevó la flauta traversa con delay, fue medio Morricone incluso, selvático, muy selvático fue. Y la verdad que estuvo bueno, estuvo buenísimo. No, mirá que a mí, chancha, los discos no me gustan mucho, y bueno, babasónico tampoco, pero funcionó ahí. Bien. Y la puesta, todo estuvo bueno. A mí me gustó en serio, Está bien que había tomado mucho, porque era una cosa de bebida. Ajá. Pero no, estuvo bueno en serio. El delay con la flauta traversa para mí es algo que garpa. Bien. Viste, es como muy tru-tru. Estamos así. Haciendo bien de la flauta traversa. Y no, sí, me encanta la flauta traversa. Bien. Para mí es buenísima. No, y Kraftwerk tenía la flauta traversa. Nito Maestre. Nito Maestre, flauta traversa. No, por favor. Así que estuvo bueno, en serio. Bien. Y después del show de Ámbar, que no decís nada de eso, el show de Ámbar estuvo muy bueno también. Fueron los dos shows que puse inolvidables. Después seguramente me olvidé de otros. Claro. Pero ya no sé. Ya fueron olvidables. Sí, aunque por ahí. Como Koselec, que fue olvidable. Claro. Ah, fue esta hora Koselec, claro, ¿cierto? Marco, ¿por qué no hablamos de eso? No hablamos de eso. No, porque no lo digo ahora. Sí. No, fue terrible. Arranca la voz de Koselec. Sí. Terrible. Buenísimo, sí. Decís, este tipo. Segundo tema, embole. Tercer tema, embole. Sí. Así. Y después empezó, quiso hacer como chistes, no le salían. Y de repente sube Nicolás Pauls y cantan Something Stupid a dúo. Ah, bueno, está bien. Está muy bien el invitado. Sí. El invitado está muy bien. No. Fue terrible. Y después un tema nuevo. Con esto, yo sé que estas cosas a vos no te gustan, por eso te lo voy a decir bien lento. Un tema nuevo, dice, hizo un tema nuevo, dice, que hablaba de la masacre de Florida. O sea, muy bien. Y gritaban, el mío Koselec gritando, parecía Rage Against the Machine slow. Sí, claro. En slowcore. Bueno, igual, a ver. Una chica le pide un tema a Rejo Spinter. No, me hace mal. Supera, epa. No le tiraron con nada. 94 se separó Rejo Spinter. Déjame romper los huevos. Nunca viniste a Sudamérica. Hacemos un tema de Rejo Spinter porque estamos en Sudamérica. Pero además, Koselec, sin recompensa no son nada vos. No son nada. Eso que no se hace nada. A mí me hincho los huevos esos que... Vos sos algo porque venís de ese exactamente, lugar. Exactamente. Es como cuando vino el otro, ¿cómo es? McEwan. Y que vino McKay también a dormir gente con... Ah, en The Events. Con The Events también. O sea, sí. También, ojo, que no sea un show del recuerdo. No. Pero renegar de tu pasado así, como si eso es una etapa que ya superé. Igual, Fugazi había venido. Está bien que no haya hecho nada. Pero este muerto... Sí. Aparte, Rejo Spinter y su carrera solista tampoco hay tanta diferencia. O sea, claro. La diferencia es que estaban buenas las canciones, nada más. Estamos hablando de Breve y Compañero Ama. Exactamente. ¿Viste? Muy bien, Marco. Exactamente. No, pero, así que, ¿sabes qué? No. Igual ya, y sí. 2 horas y media le cortaron, si no seguía. ¿Viste? Es un ¿Te quedaste 2 horas y media? Yo no podía esperando creerlo. El tema de Rejo Spinter. Yo no podía creerlo. 2 horas y media con ese amado. Yo le tiro con algo. La única. Sí. Es que hasta Zucker estaba aburrido. Zucker ahí estaba aburrido. No, terrible. No, y cada vez menos gente había. Y claro. Yendo, la gente. Sí. Lo que pasa que a mí, viste, no. Y ahí estaba encerrado afuera, estaba ahí atrás sentado en una banqueta, ahí mirando el show como el gato Peter. Así estaba mirando yo desde una banqueta. ¿Qué? No, por claro, no, qué embole. Pero era obvio que iba a ser un embole. Sí. Era y obvio. Bueno, y sí, pero había el 2x1, me invitaron, y dije, sí, bueno, voy. Y la verdad que era lo más cerca de Rejo Spinter que iba a estar. Sí. Y Rejo Spinter me gusta mucho. Y ya te digo, arrancó y escuchar la voz en vivo. Sí. Estaba el baterista de sonido. También ese Figuretti está en todos lados. Sí, ya claro. Vino como 5 veces a la Argentina, claro, con proyecto. Sí. De paso se traía iPhone y vende en el mercado libre. Seguro que Steve Gillet. Rey, sí. No, así que no, y terrible. Mira vos. Y hablando, ya que nombré Ámbar, te cuento rápido porque fui a ver a Ámbar, y esto no lo hablamos porque no hubo programa la semana pasada. Para la gente como yo que no tengo ni idea de qué es Ámbar. Ámbar es la nueva banda de Floxon. Ah, está bien. Y es muy buena, es terrible. Me gusta más que incluso que el proyecto que había hecho de las uvas estroboscópicas, me gusta más esto, ¿eh? Está muy bueno. Recomiendo muchísimo que vayan a ver Ámbar. Es un formato banda, no es como travesti, no es dúo, digamos. Es él, la novia en teclados, un bajo y un chico en cajas de ritmo y ruidos. Y está muy bueno, pero en serio, tienen que ir a ver. Me encanta cómo toca la guitarra él igual. Viste que toca la guitarra de esa forma media, como drone y Sitchik TV, esas cosas, esas melodías. Tiene muy buenas melodías siempre en el medio de la experimentación. No, es lo más, para mí es lo mejor que vi en el año. Y también estuve hablando mucho con Adam Curtis. Que te manda saludos, no te manda saludos, pero te queda bien si te manda saludos. Estuve hablando muchísimo con Adam Curtis. Estuvimos hablando de... Diego Uman, Adam Curtis. No, pero Diego Uman no le hablé. ¿Qué pasa? Diego Uman no le hablé. ¿Qué está pasando? Hablé muchísimo, pero muchísimo. Zucker, aburrido. ¿Sos amigo de Zucker ahora? No soy amigo de Zucker. Te pedí que lo vi que estaba aburrido pasando. Porque yo estaba aburrido que miraba a Zucker, imagínate. Así que, no. Bueno, pero... estoy hablando con Alan. Con Alan. Con Alan Curtis, que hizo una instalación en un cuarto. Ah, porque espera, todo esto era que Caja Negra presentaba el libro de David Dupe, ¿no? Sí. El de Ambient. Océano de sonido. Bien Joe Gacy el nombre. Sí. Pero espera, y ahí esto es lo que quiero decir, porque yo venía a hablar de esto. Ahí está, dale. A media cuadra de donde del coto de mi casa era, por eso fui. Sí. Era a media cuadra del coto, había una mansión. Yo que vivo en el barrio del 86 me entero que había una mansión a media cuadra del coto. Vos no tenés olfato para las mansiones. Exactamente. Con pileta, con barman, con moño, así. Y ahí apenas entré, perdón, y perdón los de Caja Negra si están escuchando, pero apenas entré y digo, esta careteada, esta gente no prende más. O sea, que esté tocando Floxo, Reche tocaba también, en una mansión completa, ¿qué es esta mierda? Bueno, era Million, más careta que Million era. Es así, es el título. Arriba de una chapa más, fuera más careta que Million. Más careta de Million. Es la mansión Playboy. No, son los hijos de puta. De repente estaba Reche tocando en un patio con una pileta lleno de gringos, porque claro, San Telmo mansión, los gringos salen de la baldosa. Y estaba Reche tocando... Y le baja el volumen. ¿Quién le bajó el volumen? Y porque como que se estaba... Pero es Pablo Reche, o sea, no es que estaba tocando Violeta. Perdón. No, Marco, estoy indignado. Acá viene, para que llamar a Moltoni. A Moltoni que va a venir a poner orden acá. Sí, que venga Moltoni. Escúchame, Caja Negra. Sí. ¿Lo invitás a Pablo Reche? ¿No lo escuchaste antes? ¿No lo viste nunca antes? No. Al final son los caretas de siempre, que se hacen los locos, son caretas. Son caretas, Marco, esperá, son caretas. Perdón y... No pidas más perdón. No. Pidas más perdón. Perdón a la audiencia, no a ellos. Ellos no. No. Si fuera la primera vez que lo hacen, todo bien, pero ya. No, pero te das cuenta ya que ese catálogo es una cosa de casualidad. Entre casualidad y tener traductores, nada más. Pero no, y pose, ¿no? Porque pose, yo creo que lo editan también por eso. Porque, perdón, a la audiencia. La cosa es que no, me indica una casa. Sí. Pongamos las cosas como en su perspectiva. No podés armar una presentación con un artista y bajarle el volumen a un tipo que el volumen es la obra. Exactamente. ¿Entendés? Y aparte, o sea, y si haces eso, entonces, ¿qué océano de sonido estás editando? Edita Paturuzú. Edita los 10 tips para levantarse una mina en Buenos Aires. Sí. Edita, no, las 10 mansiones de Buenos Aires. Claro, exactamente. Pero estaba, aparte era Alan Curti, Ámbar, Reche y qué sé yo. Sí, va a haber ruido. Sí. No sé. Hola, sí. Va a haber ruido. No. Y me enferma esa cosa así como de que es todo. No hay amor ahí, no hay amor para nada. Así que pero bueno, estuve hablando con Reche, con Floxon y con Floxon dijo que no va a sacar disco. Che, digo, ¿me das para? No, pero no vamos a sacar nada por ahora, vamos a estar así, bien. No sé si vamos a tocar. Es como que está ahí. Bueno, así que cuando vean que toca Ámbar, vayan. Y grábelo. Porque creo que lo pasen tipo así, de pirata en pirata va a pasar eso. ¿Y qué te dijo Alan Curtis? No, estuvimos hablando mucho de Alan Curtis de surf nacional. Ajá. O sea, los 60, obviamente. Y de cosas paraguayas, de ediciones así, de cosas viejas. Estuvimos hablando. Y no, después de. No, no, no. No es que dijimos, sí, ser paraguayo. Ser paraguayo tenés. No, sí. Pero obvio, pero no. Hablamos de otro lado, de nerds que compran disco. Él es muy nerd, ¿eh? me gusta eso. Los trashmen de la Asunción. Cero pose, Alan. Eso me cae bien. Por lo menos ahora. Más allá de todos los chistes que hago. Sí. A mí me caía. El reino del veneno era el otro, no Tomasín, el otro. El no, que se ponía a los Rayman y iba al parque con los discos de comprar el jamón y no los vendía, los llevaba a mostrar. Sí. Ese era el veneno. Así que bueno, vamos a un bloque, Marco. Dale. Porque me estoy volviendo loco. Voy a pasar sumo. Porque tengo aguante, porque Luca era un verdadero bohemio. Imagínate si le bajabas el volumen de Luca. Te tiraba la ginebra arriba del coso. Y después encontré esto que me pareció gracioso, que yo nunca había escuchado, del homenaje a Sumo que hubo en aquella época, la versión de No duermas más de Juana la Loca. Y no está mal, ¿eh? Mira Jesus. O sea, era la época de ellos, ¿no? Era la época de entre el Electronauta y el Segundo, así que era una buena época de Juana. Y de Sumo, del tema de Fiebre, No más nada, que está muy bueno, Caja de Ritmo, todo, así que vamos para ahí. Thank you. pasaba en Pigment Radio Sumo con No Más Nada, del disco Fiebre, que se acaba de reeditar en vinilo, y Juana la Loca, del homenaje Fuck You, ¿te acordás? Se llamaba el homenaje, que era terrible ese homenaje, porque estaban tipo los Caballeros de la Quema con Letal, con Juana la Loca, Demonio de Tasmania, una cosa noventosa pastiche. Ni me acuerdo. Haciendo No Duermas, No Duermas Más. No, bien. Así que. Bueno, Martí, tenemos muchas cosas. Que sí, ya hablamos de muchas cosas y tenemos muchas más. Sí. ¿Qué querés hablar? Te voy a contar unas cositas cortas. ¿Vos tenés algo ahí? Yo tengo algo cortito también. Bueno, dale, vamos, anda vos. Me enteré de esto. ¿Vos te enteraste que después, desde 1980, sí, que estando todos vivos, que es raro eso, que estén, sí, todos vivos, no se había juntado Manal nunca más, ni para ir a Corazas de ahí, que iba a uno a la mañana, habían peleado, joder, y otro a la tarde, serio, sí, y otro mandaba al sobrino con un poder, y el año pasado, creo que fue, o este año, sí, sí, sí, no, en el 2014, acá está, en octubre del 2014, en un boliche que se llama Red House, propiedad del Corcho Rodríguez. Dice ahí en la puerta. Dice, Manal se volvió a juntar para grabar un DVD en vivo. Un DVD en vivo. ¿Eh? Bueno. ¿Qué me contás de eso? Y que vos sabías que, por ejemplo, la gente no podía ir. Eran todos invitados VIP, lo que había. Todos amigos del Corcho. O sea, se juntaron para festejar el cumpleaños del Corcho Rodríguez. Sí. Y sacaron el DVD y es eso. Y sacaron 500 copias numeradas y que salen 4.500 pesos cada uno. No, bueno, eso es el Corcho Rodríguez también. No sabía eso. No, yo tampoco sabía y me sorprendió. Sí, sí. Me estuvieron mucho viendo mucho eBay, ¿no? Y entonces se dieron manija, che, saquemos 100 eBay y salen $100 nuestro disco. Sí. $200. Hablando de DVD y grabación, la otra vez lo vi a Dargelos, hago un zapping y lo veo a Dargelos diciendo, hablando sobre el DVD ese que sacaron. Ellos también sacaron un DVD, sí, que están igual que Manal. Y vos podés creer que dijo, no, porque es un show que tiene, es multiplataforma, lo podés tener en CD o en DVD. Yo digo, mirá, chabón inteligente, va, supuestamente inteligente, dando eso lo que te parecía un CEO berreta. Sí, sí, sí. Eso. Porque lo puedes tener tanto en DVD como en LP, y sí, son las dos boludeces que salen, es como que. Sí. Y aparte de DVD, bueno, no importa. Bueno, ya está. Basta de hablar mal, Marco. Sí. Quiero hablar de cosas positivas. Por eso yo te nombré esto, porque es, sí, muy esto positivo. Es negativo. No es positivo, esto es negativo. Es, me estás haciendo granar el último programa de Pink Moon del año, es así. Bueno, fue un año horrible. No. Pero hagamos si quieres un programa horrible como para hacerle honor al. En la grabación, en el booklet de esta gran obra, pues son los mitos del rock nacional, el rock nacional, sí, que tanto nos gusta. Respetarlos. En el librito dice, en la grabación se consigna que, comillas, no hubo invitados, prensa ni curiosos. Que el que escribe la nota en Clarín, escribe en la nota y lo boludean, dice, curioso vende a ser el público. Claro, sí. Bueno. Aparte como prensa, si está en Clarín, este fue el de Clarín. No. Pero dijo que no era periodista. No, él está hablando del DVD. Ah. No, por eso, era una fiesta privada. Sí, sí. Horrible. Pero bueno, está bueno. Me gustan las banderas del rock nacional, siempre llegan. Sí, bueno, bien alto. Marquito, vos también le estás pidiendo peras a mandioca, sí, justamente. Sí, exactamente. Marquito, te hago noticias cortitas y boludeces. Un youtuber. Sí. ¿Está usando temas míos? Epa. Me escribió. Sí. Así que dentro de poco ya se viene la gira de Zurita con los jóvenes. Es así, una locura. No es que estas cosas pasan acá, Marco, en Pink Moon. En Pink Moon solamente pues. Mientras están todos con. Todos terminan en National Rock haciendo programas y les pagan 5 lucas. Acá Pink Moon sigue desde los 90, pero mira que. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me escriben. Yo veía, domingo, yo puteando, sí, porque fui al parque y se le agarró la lluvia, así que me quedé en el burger, sí, porque no podía ir al parque. Me llega un mail, sí, miro el mail, hola, ¿qué tal? Todo así, un mail así, diciendo, soy, no sé, Juancito, el dueño del canal, uno de los canales de YouTube más importante, bla, bla, bla, así. Sí. Parecía spam, ¿no? Parecía spam. Que te iba a decir, dame. Pero, claro. Tengo un tío en Nigeria que tiene 50 mil millones de dólares y lo quiere sacar. Un tío youtuber en Nigeria. Dale. Bueno, y me dice, me encanta lo que haces, bla, bla, bla. ¿Puedo usarlo? ¿Puedo eso, si podía usarlo en algún tema? Sí. Entro. ¿Qué temas? No, es que no sé. Me dijo que estuvo en Bandcamp y escuchó. Entro al canal del pibe y efectivamente tenía un montón. Yo no sé igual, ¿viste? Por ahí dice, no, para youtubers a partir de 5 millones, no sé, yo, no, había muchos. Yo no había subido un video hace 2 horas y había, no sé, un montón. O sea, para mí youtuber. Claro. Para mí youtuber. Claro, está bien. Mira cámara, se ve bien. Sí. Es youtuber. Sí. La cosa es que miro y es un nerd así que habla de como de cine, de cosas que le pasan, muy Belgrano todo el fondo era muy Belgrano. Pero pongo por la mitad y veo que dijo, no, porque hay una de las películas que más me gusta es The Conversation. Y dije, si le gusta The Conversation, que use mis temas. Y le puse eso. Si, no, piqué un poco y vi que te gustaba The Conversation, usa mis temas. Y ya los usó, porque viste, los youtubers por semana tienen. Y era de cinta ciega, agarró pedazos de cinta ciega y las puso. Nada más, eso, era una curiosidad. Muy bien. ¿Y qué dijo? ¿Qué? ¿Porque dijo algo? Lo pone en la descripción, pone el Bandcamp. Porque todo empezó por eso, porque yo me había olvidado de esto. Y cuando entro al Bandcamp, el otro día veo que entraron 150 mil millones de adolescentes rabiosos. Y cuando entro, el link era de YouTube. Y después sacó otro video más con más temas, así que por ahí va a sacar varios videos con eso. Bien. Pero era una curiosidad, ¿viste? Mirá. Y qué amable. Sí, porque podría haberlo hecho. Sí, también que debe tener el abogado al lado, que dice, vos siempre... Sí, vos youtuber. Claro, youtuber lo primero que tiene que es una cámara y después un abogado. Claro, sí. Así que, qué sé yo, no sé, una anécdota. No es más, pero me causa gracia porque es como que, no sé, nunca imaginé. Claro. Así que, bueno. Después, siguiendo con la línea adolescente, porque yo soy una persona casi adolescente. Sí, claro. Yo llevo la Falcon Milenio en el subte. Y sí. Pasé música antes del show de Boom Boom Kid. Ah. El 25. Ah, estás a full. A las 7 de la tarde. No. Me llevo bien con ellos, Marcos. Bien. Porque eran pero miraban así, medio raro. Pero un par vinieron a preguntar. Ajá. ¿Qué era lo que sonaba? Y ya con eso. Sí, que venga un adolescente con piercing y te pregunte qué era Gang Club, claro, ya está. Claro. Y por lo menos, qué sé yo. Y se lleva un Gang Club. Después llega a la casa, no sé qué escuchara, pero claro, se lleva un Gang Club. Está bien. Que a la vez el gordo era medio así, era medio flogger. Sí. Un flogger rockabilly, psicobilly. Así que pero estuvo bueno. Y claro, el show ya es un montón. Yo creo que no veo... No sé si yo no lo vi con Fan People en aquella época y no sé, más, creo que como Boom Boom Kid no lo vi nunca. Y, no. Y claro, está reaceitado, claro, tantos años. Es como todo seguido, continuado y mezcla como canciones con, bueno, ultra hardcore con canciones. Y claro, tiene muchos hits, ¿eh? Yo me había olvidado de tantos hits que tiene. Ahora me dio ganas de escuchar hits que nos gustaban, más que nada de hartos romances. Claro. Pero después, ahora no los voy a cantar porque me da vergüenza cantarlos, pero después te los voy a cantar y vas a ver que te vas a acordar del hit. Cántale para la gente. No. Bueno, aparte del hit. ¿Cuál es el hit? Y el hit de él, el de la trompeta. Ahí se suspira mi amor. Ah. Ese, que lo hacía hasta Dani Umpi, lo hacía también. Sí. Bueno, es el hitazo, pero del disco... Qué feo ese tema. No, ¿sabes que a vos te va a encantar? No, escuchalo de vuelta. Parece Café Tacuba. No, hijo de puta, no. Parece Café Tacuba, ¿eh? No, Marco, no, por Dios. Café Tacuba es como un insulto. No, bueno. No. Lo peor es que te va a encantar a vos, si lo escuchás de vuelta. Escuchá la grabación, ¿no? De la época. Y otro hit de la época, no te lo voy a cantar ahora, después te lo canto, de ese y del anterior. Digo, mirá, y ahí me di cuenta que lo escuché bastante en la época, ¿no? Porque me sabía los coros, todo. Y. No, y está bueno esto, el pedido de que como 10 minutos antes que salgan, pase Calypso y claro, Exótica. Claro. Me gusta eso. Claro. Este, también es eso, porque dice, para sí está tranquilo todo, claro, y todo selvático, y claro, todo. Me gusta eso, me cae muy bien, Carlos. Después lo fui a saludar y estaba... mucha gente. Sí, lleno. Terrible, el grupo lleno. Y yo había estado con la Grate. Noche anterior con Damas Grate, o sea, claro, la noche anterior, sí, terrible, todo el claro, cambio. Y después lo fui a saludar al camarín y ya estaba con un equipito con cassette también, todo medio selvático, así. ¿Qué? Muy bien, un tipo que ama la música. Ahí tenés alguien que ama la música, de verdad. Uh-huh. Así que, bueno, después voy a contar más cosas sobre Drácula en Campana. Ya conté que va, este año parece que va a salir. Esos fueron mi contacto adolescente. Muy bien, muy bien. Te fue mejor que Aldana con el contacto adolescente. Claro, sí, igual es, sí, terrible. No, no, por Dios. Así que, ¿vamos a un bloque? Dale. Selling stolen goods, passing counterfeit money, and contrary dead. May God have mercy on his soul. Proceed. Duck, you sucker. Moon Radio pasaba Bad, Big Audio. Muy bien, Marco. Para vos todo que, lo que dicen. Vos que nunca le diste a Mick Jones su... Haciendo Medicine. Me encanta Bad, ¿eh? Y recién lo que para mí, no lo voté en la encuesta de Cerrados Afuera porque llegué tarde, porque lo escuché después que lo mandé. Y sí. No soy eso, denso, que mandan un mail, che, me olvidé de votar tal cosa. Sí, y todo, no, yo también me olvidé un par de cosas. Me olvidé, pero este es el tema del año. Junto con los que voté, este es el tema del año. Era Capo de Electrochongo, que es una asignatura pendiente. Yo, ahora cuando empiece el año nuevo, voy a poner mis objetivos en la vida. Mis objetivos en la vida son ser un buen padre, ser un buen marido, e ir a ver a Electrochongo. Porque no lo vi nunca y... Electrochongo en vivo. Y este tema me hace cantar por la calle, cosa que es mucho más peligroso para mi integridad profesional. Sí, que me vean pacientes, ¿viste? Yo... Capo y si te ve en el recital, el paciente dice, bueno, él está ahí también, ¿no? Él está ahí también. Estamos compartiendo un código. Sí. Y después viene y me dice... Y bueno, siempre hacen fechitas, Hiroshima, Electrochongo, Futuras Madres. Un día te tenés que venir a... Un día tengo que dormir la siesta y poder llegar a... Pero a veces hay algunas tempranitos. ¿Viste cuando se hace, cuando Mambo hace esas fechas para el pueblo, tipo la fábrica tomada de no sé dónde? Bueno, ahí son tempranitos. Claro, traen un banco de sangre una vez. Sí, bueno, esa estuvo buena, esa fui. Así que bueno. Así que mi objetivo para el 2017 es ver a Electrochongo en vivo. Sí. Y cantar a viva voz sus canciones. Marquitos, tengo muy pocas películas porque... Yo tengo una. Muy bien. Tengo una y quiero contar la historia. Esto es muy cortito, así que voy. Aprovechen esto... Vamos a subirlo. Este programa tratemos de subirlo mañana viernes, porque aparte vos mañana te vas. Me tenés que mandar hoy para subir. Dale, te lo mando hoy al programa porque esta película vence el sábado. Bien. Y está en Netflix y es un documental que se llama Rejoice and Shout. Sí. De un documental de gospel. Ajá. ¿Y qué pasa? Obviamente, es documental ABC, así, bla, bla, pero hay mucho material de archivo buenísimo. Ajá. Muy bueno. O sea. El documental en sí nada, tipo a cámara diciendo que bla bla bla, no, pero garpa el material y hay mucho material de archivo y está bueno porque está bien hecho, no es que está hecho, entonces arranca y está Sister Rosetta Thorpe, que me encanta, está que muestran con, a los de Staples Singer, la chica Mavi Singer, Mavi Staples, que dice yo toqué la guitarra por ella, todas boludeces así, pero las imágenes son, Marco, y hay algunos que no conozco, ya me anoté los nombres ahí, los no sé cuántos. Estoy viendo que está Smokey. Smokey Robinson, que es el negro de ojos claros, ¿viste? Que es como Giancarlo. Es el Giancarlo del Soul. Claro. Y también todo recontra creyente, ¿viste? No, que el Señor, el Espíritu Santo. Ya dice tantas cosas, yo medio abstracto ya esto, porque el Espíritu Santo con el Señor, con el Espíritu Santo. Y yo, ¿pero qué? ¿Viste? Claro. Pero claro, son toda gente que. A Smokey Robinson de Miracle se llamaba, no te olvides. Claro. O sea, son toda gente que están ahí. Pero aparecen unos, Marcos, no, terrible. Imágenes tipo del 50 y pico, la iglesia, pero ya faltaba el mosh ahí. Claro. Tipo, ¡vamos al Señor! Y buenísimo, los temas, guitarras así, Bob Dylan, así, muy bueno, muy bueno. Así que Rejoice and Shout, mírenlo porque Netflix lo saca. ¿Por qué lo saca? Porque tiene que dejar... Porque tiene que venir Hugh Grant, 200 películas de Hugh Grant tiene que poner. Sí. Porque tiene que poner una, tiene que poner al tarado este de la Serna haciendo el Papa. Por Dios, Rodrigo de la Serna haciendo el Papa. ¿En serio? Eso puede ser como Gerardo Romano en la marca del deseo. Claro. Eso hay que guardarlo. Claro. Y es de Netflix, Marco. Netflix, o sea que... Bueno, que este Rodrigo, este chanta, porque para mí es un chanta, Rodrigo es la Serna. Muy buen actor. Por Dios, qué chanta que es ese tipo. Es muy buen actor. ¿Viste los bigotes? Siempre hace como de eso. De, es un como, muy buen actor. Como un outsider. Para mí es el Miguel Ángel Solá. Exactamente. Dos generaciones después. No, por Dios. Así que bueno. De hecho, no sé si no estaban juntos en una hora de teatro. Seguro, Marco. Todos los actores estuvieron con todos. De hecho, la otra vez estaba esta Policía Corrupto en YouTube para ver. Y buena noticia. Muy bueno. Todas. Y cuando me miro el casting, había un par ahí tipo. Esta Mercedes Morán, que se hacen, viste, todas así, estás en Policía Corrupto. Y sí. Eso, uno con buena memoria. Y bueno, es como Franchella. Que está en Paraíso Relas. Pero Franchella, todo el mundo sabe dónde viene Franchella. No, pero estas minas ocultan eso. Mercedes Morán te va a hablar de... Yo estuve en Camila, Escuchalo a Franchella hablando con Mirtha Legrand. Sí, el secreto de sus ojos, el Oscar. Claro. Para decir. Y te recuerdo que Mirtha, como las preguntas que hace Mirtha, es en Paraíso Relas. Pero ahí... La máquina de Paraíso Rela que tenía los dos guantes que tocaban tetas. ¿Y usted se inspiró en eso para el secreto de sus ojos? Claro. Bueno, no, después está viendo que Chávez. Sí, bueno. Otro. Está en la película de Dibu. Claro, muy bien, muy bien, me encanta, Chávez. Bien. O sea, te haces cosas, estás en la película de Dibu. Porque estuve viendo capítulos. Un Dibu rojo. Estuve viendo capítulos de Dibu. Pedazos. ¿Por qué? Porque me encanta Dibu, Marco. Es increíble. Germán Krauss, que es la madera absoluta. Sí. O sea, si hay un actor malo en la vida de Germán Krauss. Sí. Y encima, pobre chabón, también no, él sí. Dice, la concha de tu madre, me pones un bicho que no veo. Si ya con un actor, no sé qué, no sé a dónde mirar, me pones un bicho. No. Es. En un momento está Germán Krauss mirando al camarógrafo y Dibu está en la lámpara. Es muy bueno, por eso quería ver eso. Y no te decepciona, ¿eh? Mirás cualquier capítulo de Dibu y Germán Krauss está mirando para un lado. Y Dibu, aparte la voz es horrible, ¿viste? Que como, sí, es horrible. Me recopa, dice, es como un viejo. Sí, como un viejo hablando. Está todo hecho por viejos. No, es muy bueno, Marcos. Dibu, te digo que es. Hay que ver Dibu. Cuando uno, estos drogadictos que se juntan en las casas a ver YouTube, tiene que ver Dibu. Sí, sí. Porque es muy bueno las frases, aparte de todo, y eso, Germán, la mirada de Germán Krauss. Claro. Así que bueno, recomiendo Rejoice and Shout. Sí, de Netflix. El afiche es como, bueno, una iglesia con fondo azul, así que digo para que la vean y la miren. Y después me vi una peli del genial Pete Walker, el capo del terror 70, se podría decir, una de las tantas pelis que les compré a Splatterhouse, mi video club amigo, Splatterhouse, Cabildo, no sé cuánto. No, la verdad que son lo más. Ahora voy a la casa del tipo Splatterhouse, porque vive en Congreso, y a mí me queda mejor ir al Congreso que al Belgrano. Claro. Entonces le hago un pedido y voy a la casa, toco el timbre y me baja las películas. Bien. Con tapita, todo, nada, te las cobro. Es muy bueno. Y consigue, imagínate, consigue cosas que yo anoto porque no consigo. Bien. Así que bueno, pero esta la compré cuando fui al local hace mucho, porque a veces me voy al local y me llevo lo que hay, así de cosas. Y es The House of Mortal Sin o The Confessional. ¿Viste que le iban variando los nombres? Sí. Si no pega con The House of Mortal Sin, le mandamos de. Che, van dos semanas de The House of Mortal Sin, ponele, no pasa nada. El mono diabólico, ponele así. Y. Película inglesa. De ya me gusta cuando en las películas de terror así meten curas. Es todo el tiempo una iglesia y meten curas perversos, como que se cagaban en todo. Que eso es también un poco lo bueno del cine de terror, que como no tenían que rendirle cuenta a nadie, se metían con temas. Y había una libertad en el cine de terror. Un libertinaje había, en realidad. Por eso también la gracia de los que amamos este género. ¿Qué amamos del terror? Amamos que. El tipo, como tenía tanta libertad justamente, a veces se iluminaban y hacían escenas que les pintaban, tipo, no quiero una rata gigante con fondo gris y que hable. Y lo hacían. Claro. Y eso es la gracia. En otras películas, con por ahí más. Eso, lo hacían esto o lo hacían los artis, nada más. Claro. Pero todo lo que era en el medio, no. Así que. Sí, pero el arti te ponía una hora y media de la rata. Claro. Si Fassbinder te hacía la rata sentada cruzada de piernitas. Inyectándose heroína. Inyectándose heroína la rata. Sí. Bueno, hay una escena de Fassbinder muy buena, no me acuerdo qué película es, que hay como un loco medio, sí, creo que era como un Cristo loco, no sé qué, frente a un abismo, montañas, un abismo, y grita partes del capital. Claro, bueno. Y Fassbinder estaba con la ratita inyectándose. Fassbinder estaba, la rata se acorten y él. Sí, avancé, hablando de familia, avancé en el libro de Herzog, Herzog por Herzog, lo recomiendo mucho, está muy bueno ese libro, porque es mejor que Grisecito es como un reportaje hecho por un francés. Claro, y ya este está. En cambio, este es todo película por película y ya voy avanzando, no me lo quiero, viste cuando vas frenando, te frenás porque querés, de hecho quiero ver un par, que sé que no van a estar buenas, porque viste que Herzog, las películas de ficción no son tan buenas, pero quiero verlas para seguir. Y qué sé yo, sigue contando cosas, se choreó una cámara, dice, pero yo no me la robé, dice, por el hecho de robar, así, dice, no es como algo me robó, sino que el Instituto Cine tenía, dentro de un cuarto había 10 cámaras y yo la necesitaba, dice, yo necesitaba la cámara y estos tipos la tenían 10 ahí. Y onda, yo, esto me pertenece, dijo, y se la llevó. Y que filmó varias películas con una sola cámara. No es que eso está bueno, ¿no? Que te cuente esas boludeces, te arenga. Te arenga, sí. Así, che. Sí. Y dice, y ahora que están con coso, que podés editar en tu casa. Yo no hay que revelar nada. Nosotros mandábamos los rollos a revelar y por ahí se velaban y que no sabía si. Estabas con los huevos en la garganta cuando él llevaba de Fiscarraldo, imagínate todo el correo peruano y todo. Sí. Dice que hasta que no llegaban las latas al lugar, y claro, sanas y salvas, dice como que pues, si no tenían que filmar encima con el otro loco. Claro, fajando la posa. Fajando novia. Claro, así que bueno. Bueno, así que de Confession, lo dejamos en puerta, así es eso. Inglesa, bien inglesa, sexo, un cura perverso. Que la mina se va a confesionar, el cura dice, sí, contame más, es muy bueno, contame más. Y escenas, hay muchos vinilos, se escucha mucho vinilo en la cosa, y hay escenas bastante buenas. Así que es para ver sábado a la tarde. Bien. ¿Vamos a tu película, Marcos? ¿Querés que la busque o...? No, yo voy a hablar de una película que está también en Netflix, no sé si la van a sacar, pero creo que la pusieron hace poco. Es que el primero sube muchas, ¿eh? Que se llama Uvas Amargas, sí. Que parece un tema de los Guarros, si lo decís así. Uvas amargas y vos amar... Sí. ¿Viste? Que trata sobre la historia de Rudy Kurniawan. Apellido, ¿no? Bueno, no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Sen Wang Huang, que había nacido en Yakarta, Indonesia, pero este hombre se cambia el nombre a Rudy Kurniawan. Rudy es muy bueno. Y se va a Estados Unidos, a California, a engañar giles, que es lo que el sueño de todos. Hacerse la América es eso. Hacerse la América. Entonces llega y se empieza a hacer una reputación de que él sabe mucho de vinos. Y que tiene una colección de que él es millonario y tiene una colección de vinos impresionante. Eso pasaba mucho, ¿no? En una época, gente que simulaba ser millonaria. Claro. Y que la gente le abría las puertas. Y sí, porque si vos sos millonario, no preguntás. No había Facebook, entonces no podían ver si el tipo era millonario. Claro, ¿no? Sí, ahora entras a la página de Rudy Kurby y estaba ahí. Claro. Y el tipo empieza a hacerse conocido en el ambiente como que era un sommelier, que sabía un montón de vinos y que tenía una colección de vinos muy, muy, muy cara, muy increíble. Y el tipo empieza a compartir, a regalar vinos caros, carísimos, claro. Y empiezan a hacer como una especie de club del vino con y aparecen hablando. Un director de cine, que es el típico yankee tarado. Un engañado. Me encanta. Otro que era también un productor de Hollywood, porque era todo ahí en Hollywood. Gente del ambiente del cine, productores, no sé qué, gente de los negocios, todo, que todos, Rudy. Y el tipo venía, era gracioso, claro, no sé qué, sí. Entrador, y les empieza. No, hay peli, esto seguro. Bueno, es esto. Este es el documental sobre eso. Es documental. Es un documental sobre eso. Muchos videos del tipo. Porque el tipo se filmó en unos encuentros en restaurantes, todos, porque quería hacer un programa de televisión. Y después vio que el programa de televisión mejor no lo hacemos y hago todo esto. Pero son grabaciones viejas, sí. Porque el tipo no quiso hablar ahora. Claro. Bueno, la cuestión es que el chabón se pone en tongo con unos que hacían subastas, sí. Y empieza a subastar de su colección privada vinos. Al punto de... Acá están los precios. 12 millones de dólares. A la mierda. 10 millones de dólares en recaudando de las subastas. Porque tengo este vino que es un Clos Simonet, sí. De 1942. Bueno. Y hasta ahí todo bien. Y la gente lo compraba vinos de 10 lucas, de 50 mil dólares. Todo comprando vinos. Y lo que hacía el tipo era, lo juntaba en la casa... Se iba a las casas, viste, de este club que tenía, que eran como 8, que entonces cada uno ponía las mejores botellas para mostrar, viste, como ostentación. Y el tipo ahí decía esto, uy, qué bueno, esto es, lo probé, este es de 1962. Y Rudy le decía, yo la semana pasada me tomé uno de 1954. Claro. Entonces estuvo, uy, ¿dónde lo tenés? Sí, lo tengo en mi colección privada, no sé qué. La gente llegaba, bueno. Se empieza a generar todo eso y el tipo dice, bueno, voy a empezar a vender parte de mi colección privada. Y todos, uy, la colección privada. Es como si de golpe dice, estamos hablando recién, Boom Boom Kid dice, voy a vender parte de mis vinilos. Claro. Bueno, y empiezan a hacer las subastas. Las subastas las compran coleccionistas, no sé qué, suben a un precio exorbitante. ¿Qué pasa? está en Francia. En Francia está el dueño de una bodega muy importante de Francia. Le llega el libro de la subasta de vinos, sí. Se interesa, abre y ve la foto de unos vinos de su bodega. ¿Qué decía? ¿Viste? Tipo, bueno, el Clos no sé cuánto, no sé qué. 1945. Y el chabón dice, ¿qué onda esto? Si yo este vino, en 1945 no lo hacíamos nosotros. ¡Qué boludez! Y a partir de ahí, el tipo empieza, viaja a Estados Unidos, el francés. Porque también era la marca de él, ¿viste? Claro, es como, va, viaja a Estados Unidos, lo va a enfrentar a Rudy y dice, no, bueno, a mí me lo vendió uno de los... Entonces, y en un momento le pasa un dato falso y empieza como a caerse un poco la máscara de este chabón. Sí. Pero, bueno, que termina todo mal, o sea, pero lo descubren porque había hecho, es como esto, viste, con el dólar falso de 3 dólares. Sí, claro. Es un poco eso. Empiezan a encontrar que las etiquetas, cuando las empiezan a estudiar, claro. Eran de un papel medio más trucho. Bueno, y el chabón, ¿sabes lo que hacía? En un momento está, porque en los momentos está filmado, el chabón está buenísimo, que dice, yo le pido a la gente que las botellas me las devuelva. Porque yo. Pero es el revendedor de perfumes. Porque yo lo que hago es escribir la fecha de con quién me tomé ese vino. Claro, la gente le devolvió las botellas, el chabón las volvió a llevar y se las volvió a vender. No, bueno, okay. Y la hallaron en la casa y en la casa tenía etiqueta por todos lados, una máquina de poner corcho, todo. No. Bueno, y tenía, el tipo lo que hacía era hacer mezclas, ¿entendés? Porque el chabón sabía realmente de vinos, o claro, sea, sabía sí. bastante. Entonces decía, no sé, tenemos este vino que sale $5,000 y lo hacía con una mezcla de dos vinos de 500. Claro. ¿Entendés? Y se le pongo un poquito de esto, un poquito de este otro y queda, listo, queda perfecto, va y lo vende. Y está buenísimo cuando va un francés que sabe. Porque el director de cine, que no me acuerdo quién era, no sé, es un salón de publicidad, debe ser, se niega, dice, no, Rudy no me puede haber engañado, no me puede haber engañado, Rudy en la cárcel, ya está. Sí. No me puede haber engañado, no, él, eso le hacía algunas botellas, no todas, no las que me vendió a mí. Y el chabón abre un vino de estos y llega el francés, y decía, bien, francés solete contra el tanque, contra el tanque, lo huele y dice, esto es una mierda. Esto es un frisé. Esto es una mierda, esto es un termidor. Esto es un termidor. Y le dice, no, pero seguro, dice, este vino lo tomé, dice, lo conozco perfectamente este vino, y este vino no es esto. Y el tipo, y ahí se deprime el chabón, se queda así como mirando así, bueno. El documental es una cagada, pero la historia está buenísima. Sí, la historia está buena, sí. Y es lo que me hizo acordar a lo que hablábamos nosotros alguna vez, de que tendría que hacer algo así con los vinilos. Y sí, lo que pasa es que las fábricas clandestinas de vinilo... ¿Por qué fabricar un vinilo y fabricar una etiqueta? No, se puede hacer. Lo que pasa es que las fábricas que hacen vinilo te piden como algo legal, ¿eh? No es que están... O sea, se puede hacer, pero... Porque viste que hay bootlegs, por ejemplo, sí. Yo tengo el primero de Eno, bootleg. Sí. Y es igual, además que obviamente el cartón es más choto y bueno, todo. Pero, ahora... Pero adentro dice el año y es el pero año... Pero se reeditó ahora Almendra, ponele... Le sacás el papelito de la reedición, le pones el papelito original de Vic, sí, pero no bien es hecho, un poco rayado. Que los discos no son tanta guita, ¿no? Si vos te pones a pensar, un tipo te dice, boludo, me está pasando. $50,000. Acá vos entras a eBay, sí. Dice, o sea, para nosotros, porque es caro, pero no es nada un disco. Sí, ya está, ya fue eso. Así que, Marquitos, hablando de que no es nada un disco, sí. Esta semana, yendo al Laberrap nuevo que encontré, que un borracho de mi edificio me dijo la dirección, ajá. Así es mi vida, Marco. Ricky, que es un motoquero borracho Ricky, que está en la puerta, Ricky. Sí, me ve con la bolsa de Laberrap de la vuelta y me dice, vos seguís yendo ahí, me dice, no, tenés que ir a Cochabamba, no sé dónde, claro. Son como 4 cuadras, claro. Y digo, este Ricky. Y él lo debe saber bien, yo a un borracho le reconfío porque claro. Tiene que limpiar el vómito. No, terrible, y me dice... Es más grande y más barato. Y realmente era increíblemente... O sea, con 2 bolsas sí. Hago una en este lugar y sale la mitad. No, es mucho más barato. Caminando feliz con mi ropa sucia para allá, veo CDs en el piso, ¿no? Pero okay. CDs, CDRs, así. Y estos, Marcos, estos muy grosos, en serio. Epa. Hago así, bueno, Caramelo Santo, de originales, ¿no? Caramelo Santo, bueno, lo llevo por las dudas, ya se lo voy a regalar al iluminador de Groove que le gusta todo, bueno. Hago así, el primero de Verb. Ajá. Importado. Original. Importado, digo, el primero de Verb, en la basura, en la calle. Claro. Y dije, bueno, obviamente me lo llevo. Y después, bueno, nada, CDR, así, películas, así. Y doy vuelta a un CD y era. Esto es muy loco, Marcos, ¿eh? Zona de Obra, la revista Zona de Obra, había sacado un compilado llamado Especial 60, que era doble, y yo tenía el Especial 60 y me faltaba el CD1, y encuentro el CD1, no, es muy groso. Encuentro el CD que me faltaba de ese compilado, que Zona de Obra sacó varios de los 90, que era parte de una revista media anda, porque era española, no sé. Era el CD que me faltaba. Es muy loco. Muy loco. Igual pensé que iba a ser más. No. Generaste mucha expectativa. No, pero Marcos. Pensé que te ibas a encontrar con los demos de Alien. No, pero ¿cómo puede ser que me encuentre el CD que me falta un compilado? Sí. De muy específico. Y de. No lo podía creer. Cuando llego a casa lo meto en el sobre y tengo los dos. Lo puse. Y ahí de encontré. Escuchando, pues, todo de los 60. ¿Pero 60 españoles? No. El 2 que yo tenía sí era argentino-español. Pero el 1 era de cosas raras, ¿viste? No, era bastante raro, standards así. Y ahí encuentro, digo, che, esto, conozco. Y una banda de los 60 donde samplea Manitoba. Un temazo de Up in Flames, sampleado de acá. Bien. Así que, pero bueno, primero vamos a poner Verb, dije. Claro. Voy a poner Verb en homenaje a la calle que me da. Así que vamos con Verb, el primer disco, que lejos el mejor disco de Verb. O sea que si vos te educás en la Universidad de la Calle, escuchás Verb. Exactamente. Así que Verb haciendo Star Sail y después de Bubble Puppy haciendo Gating of Promises. Que Manitoba es el tema Skunk, que está buenísimo. Ajá. Nos vamos ahí. It's such a gathering of promises that we made, but the words of yesterday are forgotten. It's such a gathering of emptiness when I see what's become of you and me and all our promises. Words come back to me in empty harmony, but it's the destiny of promises. Such a gathering of loneliness, you and me in the dim reality of our obsession. It's such a gathering of happiness, you and I with our heads held high in the morning. Then upon my ears, familiar words I hear, you promise with your heart, give me time, and I'll love you. Such a gathering of promises. It's such a gathering of promises. Pasaba Verb haciendo Star Sail. Y después era de Bubble Puppy, una banda de los 60 o de los 70, haciendo The Getting of Promises, que, si reconociste el sampler de Up in Flame de Skank, te doy un premio. Bien. Bueno. Claro, sí, ajá. Exactamente. Ajá. Haceme cortina de Paperboy. Turum. Tum tum tum turum turum. Tum tum tum turum turum. Tum tum tum turum tum. Tum tum tum. Bien, gracias. Paperboy hoy va a ser muy cortito porque es un homenaje. Más larga la cortina. Sí, es un homenaje a George Michael, que se nos fue. Sí, terrible. Se nos fue en paz, ¿no es cierto? Sí, que es lo más importante. Unas horas antes de Navidad dijo: sí. Bueno, ya sé que no van a regalar lo que yo quiero que me regalen. Chun, chun, chun, dijo. Sí, se le acabó la fe y sí. Se fue. Entonces vi un trabajo inglés, para los que dicen que en Inglaterra no hacen estos trabajos, que primero cuentan que hay un montón de estudios que se dedican a estudiar la sincronicidad, la sincronía o la sincronicidad entre las personas, en los movimientos. ¿Entendés esto? Lo que, o sea, que cuando un individuo se junta con otro, sí. Estudian cómo es que van coordinándose. Entonces, hay algunos estudios que son más van al campo, entonces se fijan filmaciones de un ritual indígena donde todos se están moviendo y se fijan si cómo es que logran todos moverse al mismo tiempo, ¿no? Y estos ingleses, que por algo son ingleses, dijeron, che, pero siempre acá en el laboratorio haciendo esto, vamos a hacerlo más divertido. Y armaron una fiesta en un club y llevaron el experimento al baile, a la pista de baile. Sí. Entonces, había como 72 sujetos de experimentación que les pusieron como una especie de riñonera, bueno. con una aplicación para el celular, que te mostraba cómo es, para dónde se movía cada uno, claro. Y después cruzaron todos los datos para ver en qué momento todos estaban moviendo de la misma forma. Sí. Y pusieron temas, todos temas discos o clásicos, medio casamiento, ¿no? Sí. Durante una hora. Y después quisieron cruzar eso con la popularidad, porque ellos decían, los temas más populares son los que la gente más conoce y donde la gente se mueve más al unísono. Sí. Bueno, no. El tema, en donde la pista se movió, se movían todos al mismo tiempo para el mismo lado y haciendo la misma cosa, donde la masa era uno, donde todos decían somos uno solo, fue con Wake Me Up Before You Go, The Wham. The Wham. Fue el tema, pero lejos, lejos. Pero para, Marcos, es una boludo, el estudio más boludo que trajiste. No, casi. No, pero bueno. Sí, pero Marcos, ¿y qué? Entonces en el Sketchup, que todo el mundo hay una coreografía ahí. ¿Para? ¿Qué? Y acá está, acá está. YMCA sí. No logra casi nada de concordancia, porque ¿qué pasa? Cuando alguien quiere hacer a propósito un paso, no le sale. Acá la gracia es que todo el mundo con Wake Me Up Before You Go Go sí. Se movían haciendo los mismos movimientos, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, todos yo estoy, sí, en este momento estoy levantando los bracitos, veo que estás bailando. Haciendo como si fuera un... sí, no sé qué es esto que estoy haciendo, es ridículo, por lo pronto es ridículo. Y mover el torso, y bueno, sí. Todo eso lo hacía todo el mundo. O sea, no había un pasito estándar. Claro, porque el pasito, si y no... No habiendo un paso estándar, el 40% de las personas se movió igual. Sí, Marcos. Es como el llamado, eso es un llamado de algo. Por es Dios, el llamado Dios. De algo. Se llama seguir el ritmo el de la música. Perdón, Marcos. Black or White, que era otro. El segundo fue un tema de la Supreme. Porque Black or White todos quisieron hacer el Moonwalker, todos quisieron agarrarse los huevos, hacer todo y nadie le salió. Bueno. Celebration también es un fracaso. Sir Duke también. ¿Quién pasa Sir Duke? No en sé qué fiesta? Es. Sí, es un el tema de. ¿Cómo se llama? De este, el ciego, de Steve Wonder. Y bueno, Steve Wonder. Bueno, y el segundo, donde más o menos todo el mundo hizo más o menos lo mismo, fue uno de las Supremes. Y bueno. Pero bueno, vaya este homenaje. No, no, claro, es un buen homenaje. A George Michael, que hizo bailar a la gente y logró la comunión de una pista de baile sí. Científicamente probada. Científicamente. No es tipo, cuando yo digo, porque cuando el tipo dice la mano de todo arriba, ahí ya hay una directriz. Y no, más vale. Acá él no te decía nada. Claro, él te decía una mano en la cabeza, claro. Una vez te está diciendo. Sí, ahí te va guiando. Sí. Acá es despertame antes de que te vayas. Vayas. Pues, sí. Vayas, vayas. Sí. Y entonces ahí todos nos movíamos al ritmo de eso. Fíjate que sí, la primera persona del plural sí. Estoy utilizando. Así que bueno. Bueno, Marquitos, nos sí. Vamos y nos despedimos hasta el año que viene. con el segmento que final que sí. Traje y que vamos a hacer siempre, que son esos temas que no pueden sonar en Pink Moon Radio. Sí. Ahora suenan en Pink Moon claro. Radio. Emerson Lake and Palmer. Exactamente. Si querés apagarlo, pagás ahora, escuchás hasta donde querés, o escuchás hasta el final y decís. Gracias, Pimón, por este viaje astral. Sí. Así que nos vamos a ir con Sonar Agua haciendo Deep Temple, el templo profundo. 12 minutos de Dub Drone. Increíble. A mí me parece increíble este tema. Muy bueno. Pero muy bueno. Así que vamos a respirar. Sí, bien. Pará. 7 segundos es respiración. A ver. Me ahogo si son 7 segundos. 7 segundos y contenés 6 segundos. No, me ahogo. Ahí estaba, no me acuerdo bien las cosas. Y después largas 7. No, largas en 7. Y ya estás preparado para escuchar a Sonar Agua haciendo Deep Temple del disco All. No, como se llama All of Duty o Duty All. No sé, el de la que están bailando en la tapa con fondo rosa. Ahí está, eso, así es como se llaman los discos. Nos vamos, Marquitos. Bueno, nos vamos entonces.